nota que eres nuevo en la ciudad. Todos los viejos te miran. Ten cuidado con los malos del lugar, que se esconden por la esquina. Vienen y van y los cuchillos vuelan. Y yo debajo del ala de mi fiel compañera. Y por la noche nadie quiere irse a dormir. Todo el mundo marcando goles. No te fíes de los que andan por ahí y que hacen llamarse señores. Y lloverá y habrá que buscar un refugio. Y cuando lo hagas, recuerda y ten presente tan letras. Échale papa, vacila sin miedo. Aire sin tocar el suelo, échale papa, vacila sin miedo, como cuando éramos pequeños, échale papa, vacila sin miedo, sin vergüenza pero con respeto, échale papa, vacila sin miedo. Hola, buenos días. En Radio Almenara, échale papas 107.com. ¿Y con quién has venido hoy? A échale papas, ¿con qué compañero estás en el estudio? Con Ángel, Nacho y Ma. ¿Y tú misma eres? Elena. Línea recta y sin desviaros. Derecho. ¿Perdón? Lo que Paquito se refiere es que sí. Sí, seguimos en línea recta o cambiamos de sentido. Sí, que ya está. Venga, vamos. Conducir con una tasa de alcohol en sangre que triplica lo permitido. Daños a un vehículo policial. Resistencia a la autoridad. No. Cállese, por favor. Qué honor que un profesional como tú esté interesado en trabajar con un equipo como el nuestro. Interesado no sería la palabra. Ni equipo tampoco. Bueno, entonces, ¿cuándo le digo a los chicos que empezamos? Va a trabajar usted con personas con discapacidad intelectual. ¿Qué coño es eso? Ahora te vas a juntar con subnormales. Bueno, elegid cada uno una pareja. Yo tengo novia. Es mentira, no tiene. Yo juego de alero. ¿Chavales tontos entonces con fracaso escolar? No, mamá, no. ¿Pues locos? Subnormales. Cuide su lenguaje, señor Montes. Coge una pelota. No, solo una. El de rojo, coge una pelota. Voy. A ver cómo os movéis. Perdón. Tampoco es necesario que lo conviertas en Slinky. Ahora ya sé por qué la llamáis la mosca. Cojonera, la mosca cojonera. Ni siquiera que jueguen bien. No te pido ninguna garantía. Solo que no tires la toalla. Ellos no la van a tirar. Yo no puedo hacerme cargo de un grupo de tíos de 30 años que se comportan como niños de 6. No, si estoy contento porque estamos juntos. Y estando juntos vamos a ganar. Eres su entrenador. Tu obligación es protegerlos y defenderlos. Efectivamente, soy su entrenador, no su padre. A mí tampoco me gustaría tener un hijo como nosotros. No, perdona, Lo que sí me gustaría es tener un padre como tú. Y muchísimas gracias por todo. Pues al parecer vais a competir en un campeonato. Y competir significa ganar. ¿Usted? Es una buena persona y lo estás haciendo muy bien. Pero yo le veo muy bajito para el baloncesto. Muy bajito. Lo que pasa es que aún no ha dado el tron. Mi trabajo es entrenar a jugadores normales. Estos ni son jugadores ni son normales. ¿Y quién es normal, Marco? Tú y yo somos normales. Uno, dos. ¿Y tus compañeros? Están luchando. Muy bien, me quité el camino y estaba. Y era yo, me fute, yo me hacía. Pero un poquito. Es difícil, pero no imposible. Así se presenta Campeones, película dirigida por Javier Fesser, que se estrena hoy, que aborda el mundo de las personas con discapacidad intelectual con la misma sinceridad y naturalidad con la que ellos afrontan sus vidas. Su falta de generalizada del prejuicio sobre cualquier asunto y su envidiable afición por decir las cosas tal y como las piensan permite a sus protagonistas vivir a una aventura divertida y deliciosa. Para acercarnos campeones, tenemos hoy al estudio a su director Javier Fesser, Allende y Andrea, entrenadora de los campeones, y a Jesús y Alberto, dos de los campeones protagonistas de la película. Muy buenas a todos y bienvenidos a Échale Papas. Hola, muchas gracias por habernos invitado a estar un rato aquí con vosotros. ¿Qué historia nos cuenta la película Campeones? Pues Campeones cuenta la historia de un tipo que se cree muy listo y sin embargo es completamente infeliz. Y vive una vida muy parecida a la que muchísimas personas viven hoy en nuestra sociedad, en donde las apariencias son más importantes que el contenido, y donde realmente nos movemos entre muchas cosas bastante falsas. Y este personaje, en un momento en el que está enfadado con sus amigos, está enfadado con su mujer, está enfadado con su jefe en el trabajo y su vida está siendo un desastre, pues tiene un problema con la policía, y entonces le detienen y le condenan a realizar servicios sociales. Y su destino es un equipo de baloncesto formado por personas con discapacidad intelectual que tiene que entrenar durante 3 meses. Él previamente no había tenido ningún contacto con personas con discapacidad intelectual. Él parte de la base de que son personas que no van a ser capaces ni de jugar al baloncesto, ni de enseñarle ni aportarle a él nada. Y sin embargo, a lo largo de la experiencia que vive a su lado, pues lo que hace es que descubre que en la gente auténtica, que es nuestros campeones, básicamente lo que son personas auténticas, sinceras y de verdad, pues descubre que es mucho más interesante las emociones reales, y lo que sale del corazón es mucho más bonito y mucho más atractivo que las tonterías que muchas veces salen de la cabeza. ¿Por qué se ha llamado Campeones esta película? Pues porque lo más importante de la película no es la historia, sino sus personajes. Y sus personajes son unos auténticos campeones, así que no se me ocurre un título mejor. Son campeones y diría hasta superhéroes con una capacidad asombrosa de emocionarnos y de contarnos cosas que realmente te hacen sentir en la película y que te hacen vivir la experiencia de otros y hacen, no sé, te hacen realmente emocionarte y conmocionarte con lo que te están contando, pero todo ello a través de una mirada positiva, bonita, alegre, optimista, y bueno, eso es lo que hace que la película mezcle una emoción muy alta con una historia muy divertida, en donde lo que no paras de reírte desde que empieza hasta que termina. ¿Cuál fue tu primera impresión cuando te ofrecieron dirigir un proyecto de película como este? Pues la primera impresión es qué suerte tengo, porque voy a tener la oportunidad, primero, de conocer a muchísimas personas y muchísimas experiencias que no conozco, y conocer a otros es una de las cosas que más educan y más hacen crecer a las personas. Y segundo, me pareció que era una historia que iba a estar llena de emoción y de humor, que son dos cosas que me encanta ver a mí en el cine. Y bueno, pues ¿qué voy a sentir? Pues lo que he dicho antes, sentirme muy afortunado de poder llevar a cabo una película con unos personajes que tanto me gustaban y a los que tanto admiraba. ¿Cómo ha ido trabajar con actores y actrices con discapacidad? Pues mira, te voy a ser muy sincero, esta pregunta me la están haciendo muchas veces y yo la verdad que no sé qué responder, porque es que no acabo de entender muy bien la pregunta. Nosotros hemos trabajado en esta película con muchísimas personas que tienen discapacidad intelectual, pues con cada una de ellas ha sido diferente trabajar. Pero mira, hay algo que ha hecho la película especialmente fácil, y es que el otro día en el preestreno de la película nos estaban haciendo una foto en donde estaba yo junto a nuestros 10 campeones, y yo me di cuenta que era el único que estaba metiendo tripa en la foto. Yo era el único que digo, estoy preocupado a ver si me va a hacer la tripita, y mis otros 10 compañeros no tenían, por suerte para ellos, esa preocupación. Eso es lo que significa estar contento contigo mismo, estar feliz y no pensar que tú eres ni más ni menos importante que nada o que nadie, ¿no? Pues mira, la dificultad de la película es que estas 9 personas que protagonizaban la película no eran actores y no tenían una experiencia previa en un trabajo que es bastante sofisticado y bastante complicado. Hacer una película requiere conocer bien lo que estás haciendo, conocer la dinámica de un rodaje y hacer muchas cosas que se tardan, pues yo he tardado muchos años en aprender. Eso es a priori una dificultad que luego, por sorpresa, yo no he vivido porque, sinceramente, he trabajado con personas con una capacidad absoluta y asombrosa a la adaptación y a la involucración en un trabajo que, como digo, es complicado. Y por el otro lado, yo no sé si es por la discapacidad intelectual o es que he tenido la suerte de que ha coincidido en ellos 9, pero ha habido una dosis de entrega, de entusiasmo, de ilusión que nos ha contagiado a todo el equipo. Mira, a mí, esta es la 5ª película que yo dirijo y yo en muchos momentos ellos me han hecho sentir lo mismo que sentí cuando hice mi primer cortometraje, que es ese momento en el que estás especialmente emocionado y excitado porque todo es nuevo, todo es una aventura, todo es apasionante, pues a través de su mirada más inocente porque es la primera vez para ellos que todo esto ocurría, pues eso nos lo han contagiado a todos y nos han puesto el listón muy alto y nos han hecho exigirnos a nosotros mismos mucho para retratar como se merece algo tan valioso que teníamos delante de las cámaras. ¿Lo habías hecho alguna vez ya? Yo he trabajado con muchísimas personas. Hay una cosa que me ha gustado siempre, que es incorporar personas que no eran actores o que no eran actrices y mezclarlos con actores profesionales con mucha experiencia. Porque cuando hay, bueno, las personas que no son actores o que no lo son hasta que empiezan, porque ¿quién es capaz de decir ahora que nuestros campeones no son actores? Son, ya, para mí, son unos actores ya como la copa a un pino. Pero me gusta mucho ese material virgen, ¿no? De ir construyendo y de no fijarte en los trabajos que has hecho anteriores. Muchas veces pues las personas nos repetimos en el trabajo porque ya conocemos técnicas y conocemos formas de hacer y para un director es siempre una gozada el trabajar con un material nuevo, ¿no? Con gente que a la que tienes que tiene que empezar de cero en una forma de trabajar y eso siempre da resultados asombrosos. ¿Qué diferencias has encontrado al elegir actores con discapacidad con aquellos que no la tienen? Bueno, pues que es más fácil. Esa es la diferencia, básicamente, que es más fácil y que te hace más feliz, que es más satisfactorio en muchísimos de los momentos. Y no es ninguna forma de hablar, ni es postureo por mi parte. O sea, vamos a ver, cuando después de rodar cada plano, el actor o la actriz te da las gracias y en el plano siguiente, a la medida, te vuelve a dar las gracias por las indicaciones que le has dado. No es te da las gracias por nada, te da las gracias porque cree que con las indicaciones que le has dado su trabajo mejora y su trabajo brilla más. Entonces, son unas gracias que son de verdad. Porque vivimos todos en un mundo en el que, por ejemplo, la palabra gracias se utiliza sin ningún sentido, es una forma de hablar, ¿no? Yo una vez rodé una película, también, por supuesto, sin actores, rodé una película en una aldea pequeña en África, en Senegal, con un grupo de personas que son como una tribu, que se llaman los Diola, y estos Diola africanos, yo les preguntaba cómo se decía gracias en su idioma. Y entonces no, en su idioma no existe gracias y no entendían muy bien el concepto. Fíjate qué cosa tan bonita tratar de explicarle a alguien qué significa gracias. Y no existía en su concepto porque cuando alguien hace algo por ti no hay que darle las gracias. Das por hecho que luego el otro, luego tú harás algo por él cuando te necesite. Nadie está en deuda con nadie y nadie se siente ni mejor ni peor por ayudar al otro. Es una cosa que es natural, o sea, que viene ya de serie desde que naces, pues el otro está para que le ayudes y tú serás ayudado cuando a ti te haga falta. Y así funciona una sociedad en la que lo importante es que todos estén bien y no una sociedad como la nuestra en la que todos queremos estar súper bien independientemente de cómo estén los demás. Y además, por desgracia, para que uno esté muy bien, normalmente es a costa de que otros estén perjudicados, ¿no? Y bueno, son las grandes lecciones de sabiduría de las personas que muchas veces, como en el caso de África, no han ido ni a la escuela, ¿no? Y nos dan mil vueltas a los que hemos estudiado una carrera y creemos que somos muy listos. ¿Cómo ha sido el rodaje de esta película? El rodaje de esta película, mira, todos los rodajes son complicados, por suerte, porque es lo que los hace también atractivos y los convierte en un reto, pero son también muy duros físicamente. Estamos hablando de 9 semanas donde todos los días hemos rodado 12 horas. Creo que es que hay que estar preparado para hacer una película. Es que hay que ir al gimnasio para hacer una película. Te tiene, ¿no? Hay que, al margen de lo preparado, lo que tienes que preparar tu trabajo, físicamente es una paliza espectacular. No ha habido un solo instante de ningún momento de todos estos días de rodaje donde yo haya tenido conocimiento de que nadie en el equipo, incluyo a todos los miembros del equipo, artístico y técnico, haya tenido la más mínima queja, sino todo lo contrario. O sea, cuando hemos cortado de rodar las 12 horas, yo creo que nos hubiéramos quedado ahí todos otra horita trabajando. Oye, pero a mí me da miedo estar hablando aquí mucho. Hay mucha gente aquí con cosas muy interesantes de contar y yo no quiero que dediquemos tanto tiempo a mí, que lo único que he hecho es dirigir la película. Está el micrófono abierto. Te quiero decir que nosotros seguimos, vamos avanzando. Claro, claro. Vamos avanzando, fíjate, cronológicamente, ¿eh? Que hay mucha amiga, okay, en este chalepapa. Sima, ¿seguimos contigo? Junto con David Márquez, ha sido el guionista de la película, como elaborar un guión en el que hay actores con discapacidad que hay que tener en cuenta. Pues mira, cada película es distinta y tú tienes que adaptarte a tu equipo, siempre, sean quien sea. Pues cuando trabajas con chinos, pues tendrás que aprender un poco de chino o tener un traductor. Y cuando trabajas con niños, pues tú no le puedes pedir a un niño que lo que le pides a un actor profesional de 40 años, ¿no? Y, no sé, pues te adaptas a eso, ¿no? En este caso, como la película se basa tanto en la realidad, pues yo no creo que haya un guionista en el mundo suficientemente ingenioso e imaginativo como para construir una película tan ingeniosa y tan imaginativa como Campeones, porque no proviene del ingenio de un guionista, sino de la realidad. Entonces, ¿qué hicimos en esta película? Pues teníamos un guión que sirvió como base para elegir para elegir a los actores y a las actrices, pero cuando ya los habíamos elegido, pues volvimos a escribir de nuevo el guión para que el guión cogiera todas las cosas interesantes, divertidas, emocionantes y valiosas de nuestros actores, en lugar de tratar de que ellos se adaptaran a lo que estaba ya escrito. Así que, y de los momentos que a mí más me gustan de la película, sobre todo los que más me emocionan y donde veo de verdad más sabiduría y más cosas de las que aprender, son los momentos que literalmente yo he copiado de lo que he oído de ellos, de lo que he vivido y de lo que he tenido la suerte de compartir mientras preparábamos la película. Es la comedia y el humor la mejor forma de reflejar la discapacidad en el cine? Pues para mí, desde luego, lo es. Porque hay algo en Campeones, para mí, muy novedoso, que es que sí, es una comedia porque es una película en donde te ríes mucho. Todos sabemos que es mucho más que una comedia, pero te ríes mucho no porque, como en general las comedias se hacen pues con chistes, con situaciones preparadas para que te rías, que normalmente esos chistes pues suelen ser bastante locales, porque el humor que funciona es el humor local. Pero esto es una comedia en donde la mirada de los personajes y su forma de entender su día a día es muy divertido. Y conocerlo es muy divertido, a la vez que es bastante sorprendente y por eso no sabes cuándo te estás riendo y cuándo estás realmente boquiabierto diciendo, ojo, pues aquí hay mucha más filosofía de la que yo imaginaba, ¿no? Pero confío absolutamente en el humor para contar cualquier historia. Mira, ahora mismo estoy soñando con hacer un proyecto que espero hacer este verano y cuyo tema es el hambre. No creo que haya situaciones más dramáticas en nuestro planeta como realmente sufrir el hambre, incluso morir de hambre. Y tengo el reto de hacerlo también desde una mirada alegre y positiva, no desde un lugar compasivo y triste. ¿Qué han aportado y enseñado los campeones dentro de tu amplia y galardonada trayectoria cinematográfica? Pues mira, muchas cosas. Y ahora voy a decir una que considero importante y que tiene que ver con lo que hemos comentado antes de meter tripa en la foto. Y es que una de las mayores discapacidades que yo sufro y he sufrido y que a mi alrededor la detecto todos los días en muchísimas personas es el ego. El ego es una discapacidad tremenda y absoluta que te limita y que te impide fundamentalmente disfrutar de lo que estás haciendo y convertir una experiencia que puede ser gozosa en un rollo. Esta pregunta que me habéis hecho, que claro, en esta semana de promoción me la han hecho muchas veces porque es una pregunta muy lógica, ¿no? ¿Cuáles son las dificultades de haber trabajado con personas con discapacidad intelectual? Yo voy a ser muy sincero. Quien no ha hecho una película no se puede imaginar lo que hubiera significado o lo que significa hacer una película coral, es decir, donde hay 10 protagonistas al mismo nivel con actores y actrices profesionales. No os podéis imaginar los problemas derivados que nada tienen que ver con la película, ni con el guión, ni con los personajes, pero que te quitan, a mí como digo, te quitan toda la energía del mundo. Problemas derivados con, es que en este plano yo estoy más atrás, es que a mí me han recogido a las 9 de la mañana y he estado 2 horas esperando, es que este vestuario yo ya dije que a mí el color azul no me pega a los ojos, es que resulta que en la habitación del hotel Pepito tiene una habitación que da al mar y a mí me ha tocado con vistas al patio y claro, yo no entiendo por qué. Ese tipo de gilipolleces que tiene que ver con el ego y con que yo no se me está considerando como soy porque parece que es muy fácil creerte que tú eres el centro de no sé qué, pues esas cosas son las que convierten el proyecto, es como una película, muchas veces en un rollo y a veces en un infierno. Yo no lo he sufrido en la vida porque tengo el cuidado de invitar siempre a los proyectos a personas que participen de una experiencia colectiva alegre, divertida y donde estamos todos haciendo la misma película. Y en esta, pues esto ha sido llevado a su máxima expresión. Así que de repente para nosotros se convierte, hay una normalidad, ¿no? Que dices, bueno, aquí no está surgiendo ningún problema de nadie. Oye, pues es que cuando me han hecho esa pregunta he hecho esa reflexión. Digo, bueno, no quiero ni imaginar lo que hubiera sido aquí. Este tiene rulot, yo no tengo rulot. ¿Por qué yo no estoy en este plano? ¿Por qué tal? Hoy, 6 de abril, se estrena. ¿Qué esperáis de ella? Bueno, esta pregunta ya se la vamos a pasar aquí a Andrea o Allende, porque yo lo que espero es que vaya toda España y parte de Portugal. Bueno, buenos días. Gracias por invitarnos. Y bueno, yo personalmente espero que la vaya a ver todo el mundo, para empezar, porque creo que es de obligado visionado, ¿vale? Es para todos los públicos y creo que nos transmite una serie de valores y normalidad que muchas veces pasamos por alto, ¿no? Entonces, creo que es un gran reflejo de la realidad, que muchas veces pensamos que son actores que están actuando y que es un guión que le han dado, y realmente los actores que participan es que son así en la vida real, independientemente que tengan un guión u otro, pero es que son tal cual. Entonces, yo creo que eso pues viene muy bien para visualizarlo en la comunidad en general, ¿no? Vamos a hacer una pequeña pausa, así unos segundos, así nos da tiempo a echar un traguito de agua y seguimos hablando sobre todo lo que ha habido detrás de la cámara en esta película Campeones, que se estrena hoy, 6 de abril. Allende y Andrea, os presentamos al inicio como entrenadoras de los campeones. ¿Cuál ha sido vuestro papel en la película? Bueno, pues Allende y yo hemos tenido funciones parecidas y también hemos tenido distintas funciones, ¿no? En mi caso, he sido la entrenadora del equipo real de la película antes del rodaje, ¿vale? A mí Javier me presenta a 10 jugadores, de los cuales conocía a 2, ¿vale? Que pertenecen a la fundación en la que trabajo, la Fundación Ademo. Y entonces pues me dice, bueno, tienes que entrenar a estos 10 chicos y hacerles un equipo. Entonces yo en la actualidad sí que entreno a mis raperos de Ademo, de la fundación. Entonces para mí fue todo un reto y me dediqué durante ese mes intensamente, nos dedicamos a entrenar duro, casi todos los días, casi todas las tardes a la semana, 3 horas a la semana, al día, perdón, todas las tardes. Entonces eso fue antes del rodaje. Durante el rodaje también estuve con todos los actores, sobre todo los días de partido y entrenamiento, y bueno, pues asesorando un poco a Javier Fesser o dudas que tenía sobre planos del baloncesto y eso. Y bueno, también como persona de apoyo, ¿no? De los chicos durante los tiempos muertos entre un plano y otro o en donde fuera necesario, ¿no? Y Allende también ha tenido un papel muy importante. Sí, bueno, igual, buenos días y gracias también por invitarnos. Y sí, bueno, han sido en realidad funciones muy parecidas, lo único que yo no tenía ni idea de baloncesto y mi trayectoria venía más por la parte interpretativa y de texto y demás. Entonces, durante el mes previo al rodaje que Andrea estuvo entrenando al equipo, yo estuve también todas las tardes conociéndonos, porque igualmente yo solo conocía a un campeón que está en la fundación en la que trabajo yo, en Grupo Más. Y entonces, mientras Andrea les convertía en un equipo de baloncesto, pues yo trataba también de que fuéramos un equipo a todos los niveles, ¿no? A nivel actoral. Y luego cuando pues leíamos el texto, veíamos en qué frases había alguna dificultad, trabajábamos desde ahí. Y luego en el rodaje igual estábamos haciendo funciones de personas de apoyo en todo lo que podían necesitar, trabajando siempre con ellos previamente las secuencias que luego iban a rodar con Javier, y asesorando, si en algún momento hubiera sido necesario, que lo fue muy poco, la verdad, pues en cualquier cuestión muy específica en materia de inclusión, de nomenclaturas, un poco por ahí. ¿Cómo ha sido el proceso de selección o casting de actores y actrices con discapacidad para esta película? Bueno, yo tuve la suerte de empezar por ahí, de participar en los primeros castings que se hicieron. Y diría que muy divertidos. Bueno, Javier ha visto muchísimas más personas. Yo apoyé en algunas sesiones de casting y fueron absolutamente divertidas. Me lo pasé genial. Y sobre todo estaban, yo creo que ya muy, muy bien dirigidas para extraer el jugo, ¿no? De cada una de las personas que pasaban por allí, que era uno de mis miedos al principio, un casting, y al final en tan poco tiempo, gente que tiene tanto que aportar, te quedaba el miedo de a ver si se hacía real o no, y efectivamente así fue. Aparte de muy divertido, creo que muy acertado para buscar algo que ya estaba muy determinado, ¿no? ¿Qué realidades del día a día de la discapacidad muestra cada uno de los actores de la película? Pues mira, la película refleja muy bien el día a día de las personas con discapacidad, de la inmensa mayoría, pues porque representan, o sea, su día a día es levantarse, sus responsabilidades que tengan en casa y asistir o al centro ocupacional pertinente o al trabajo que tengan en ese momento, ¿no? Y luego, como cualquier otra persona, tienen sus ratos de ocio, ¿no? En este caso, pertenecer a un equipo de baloncesto. Entonces, en ese sentido, la película sí refleja la cotidianidad del día a día de en general de este colectivo, ¿no? Y además también es verdad que es un colectivo, ya un colectivo igual es llamarlo de una manera que tampoco se corresponde, porque al final las personas, pues lo que decía también Javier al principio, ¿no? Que todo el mundo es diferente y así lo demuestra también Campeones. Pero es verdad que en general el día a día de los profesionales que estamos vinculados al sector de las personas con discapacidad es muy divertido, por lo general. Entonces, cuando esta película es una comedia, no solamente es porque se busque tratarlo desde la diversión, sino porque es una realidad. O sea, nuestro día a día es en sí muy divertido también. Uh-huh. Yo creo que desde ahí también está muy bien reflejado. Sí, sí, totalmente de acuerdo. ¿Está basada en sus historias, en hechos reales o es ficción? Yo diría que son hechos reales, absolutamente. Incluso nos pasaba en el rodaje que nos reíamos mucho porque cosas que estaban en guión y que tenían que suceder delante de la cámara pasaban a veces detrás de la cámara, ¿no? Recuerdo cuando tuvimos que grabar la secuencia del autobús en la que uno de los personajes, bueno, se marea y demás. Cuando fuimos en un autobús a grabar otra secuencia, pasaban cosas muy similares. Entonces, era como todo el tiempo muy divertido porque te dabas cuenta de que había muchísima realidad en lo que se estaba contando en la película, porque antes o después de que tuviera que suceder ante la cámara, ya había pasado. Entonces, era muy divertido. Y también he de decir que muchas de las cosas que han aparecido en la película, o gestos o ideas, yo creo que inicialmente Javier no las tenía en la cabeza. Es decir, él ha rodado un montón de material y se ha basado en la naturalidad del momento, en lo que ha surgido, para luego insertarlos dentro de la película. O sea, que más real que eso no, claro, no hay trabajo. Absolutamente. ¿Por qué se ha elegido un equipo de baloncesto para mostrar a los campeones? Pues mira, esta te la respondo yo, ya que he sido la entrenadora. Mira, cualquier deporte yo creo que transmite unos valores muy importantes, ¿no? De equipo, de igualdad, de esfuerzo, ¿vale? Pero en concreto el baloncesto, ya lo he comentado en otra vez, no solo porque juegue, que también juega otros deportes, pero tiene una sensibilidad especial, ¿no? Todo el mundo en los medios vemos que en otros deportes quizás sea un poco más agresivo, más violento, más invasivo. Entonces, en este caso, el baloncesto yo creo que ha sido un deporte acertado, ¿vale? También visualmente, por otros temas que yo desconozco, pero un deporte acertado para esta película, ¿no? Que se transmite, pues eso, unos valores especial y formar parte de un dinamismo, de un equipo que a lo mejor en otros deportes no se vería tan fácilmente, ¿no? ¿Cómo se les ha preparado para actuar? Bueno, aquí ha habido un equipo de coach de interpretación que estaba formado también por Inés Enciso de Primera Toma Coach y Claudia Fesser, y el trabajo ha sido fascinante porque no ha sido prepararles para actuar como tal, porque había mucho de ellos en el guión y en los personajes, pero ha sido también un trabajo de ver cómo llevar eso a la realidad, que ya lo era, sin que se desvirtuara, ¿no? Entonces, hay una palabra que me cuesta, ¿por qué? Porque no la entiendo, porque no la puedo pronunciar. Entonces ha sido como todo mucho desde ahí para adecuar no el proceso actoral, sino ser fieles a esa realidad que Javier quería transmitir y saberlo reflejar. Si tú en este momento no dirías esta palabra y utilizarías esta otra, pues vamos a hacerlo así, ¿no? Con una libertad siempre absoluta por parte de Javier para poder hacerlo de esa manera, lo cual le ha dado todavía más veracidad a lo que el actor estaba contando. Y ha sido muy bonito ese proceso de trabajo. ¿Una parte compleja habrá sido la elaboración de sus textos? ¿Cómo se ha realizado eso? Viene un poco en relación, ¿no? Al final el guión estaba allá. La primera lectura del guión además fue absolutamente divertida y maravillosa. Y luego cuando quedábamos, pues los días que igual no rodábamos todo el día, o el día que los campeones no tenían que ir a rodar, nosotros estábamos igualmente haciendo lecturas y ensayos. Y entonces el trabajo ha sido, pues así como venía contando, ¿no? Detectar si había algo en el texto que me dificultara ser natural, y ver por qué. Pues, y en ese caso, actuar un poco como fuera necesario, ¿no? La implicación de los actores ha sido absoluta y tremenda. Entonces, había un trabajo personal muy grande previo a cada día de rodaje, con lo cual llegaban ya con una avanzada tremenda, ¿no? Y simplemente ha sido pues reconducir algún punto si ha sido necesario, pero ha sido tremendamente sencillo. ¿Se pensó en algún momento que los campeones fueran actores o actrices haciendo de persona con discapacidad, o desde el inicio la idea era que fuera persona con discapacidad? Pues mira, yo no, normalmente no estoy cerrado nunca a nada. La idea es encontrar a la persona idónea para interpretar cada uno de los personajes. Pero es verdad que desde el primer día del casting, ya las primeras pruebas dejaron claro que ni en los mejores actores del mundo íbamos a encontrar ese nivel de verdad. Porque hay algo, tú puedes interpretar una frase y un movimiento, y puedes dar, pero yo creo que la mirada es muy difícil de interpretar. Por eso está chupado pillar a alguien cuando dice una mentira, ¿no? Porque por muy bien que te la haya armado, si le miras a los ojos dices, no cuadra la mirada con lo que estás diciendo. Y eso, desde luego, en ese momento decidimos todos que esa era la opción para hacer la película que queríamos hacer. ¿Se puede hacer con actores esta película? Sí, de hecho se ha hecho muchas veces. ¿Hubiera sido una película mejor o peor? Hubiera sido una película distinta que a mí particularmente no me hubiera interesado, ni mucho menos como me interesa Campeones. ¿Qué detalles en concretos os gustaría que quedasen en el espectador después de que vea Campeones? Mira, pues a mí me gustaría ver las emociones que transmite hoy a la gente, a los espectadores, cuando se estrene la película. Y te digo por qué, porque muchas veces, o alguna vez, hablando con personas que no tenían contacto con el mundo de la discapacidad y yo le contaba cosas, o de mi trabajo, o de vídeos que he realizado, pues el sentimiento que le transmite es la pena. Y como que les da lástima. Entonces es algo que no logro entender muy bien, no lo entiendo. Quizá porque desde pequeña he tenido contacto con la discapacidad. Entonces hablan de pobrecitos, ¿no? Que no tienen las cosas. Y yo no entendía ese punto de vista. Entonces, yo creo que con la película, o sea, me gustaría preguntar otra vez a esas personas y me transmitan si realmente siguen sintiendo ese sentimiento de pena, ¿no? O realmente les ha contagiado la alegría, la felicidad y el entusiasmo con el que vive las personas con discapacidad. Está la vida en general, ¿no? Es un poco como le pasa a este programa de radio. Alegría y entusiasmo cada viernes. Vamos a volver a realizar una pequeña pausita y enseguida estamos hablando aquí en Échale Papas con dos de los 10 campeones que protagonizan esta película. No os vayáis, ¿eh? Final de la... ¿Decidisteis presentaros al casting para esta película? Ya, bueno, pues como han dicho nuestros acompañantes, pues por primera vez en nuestras vidas, o sea, pues para aprender una carrera profesional, hombre, nosotros tan profesional como los acompañantes con los que hemos venido para asistir a esta emisora de radio, es la primera vez que hemos participado en esta película. Y hombre, como actor principiante, digamos, he sido durante esto y estos meses de rodaje, pues si no fuese por la oportunidad que nos ha dado Javier Fesser, pues no hubiésemos aprendido la profesión como actor. Jesús, ¿tú por qué decidiste presentarte al casting? Porque a mí me han dicho estos días por el correo que hay un casting y entonces ayer me ha presentado con las cosas de capacidad y entonces me han dicho que podemos ir a probar y ahí está estos días probándolo para coger la película. ¿Cómo ha sido la experiencia de participar en Campeones como actores? Bueno, a mí me ha gustado mucho como actor de la película, porque he hecho es la primera vez y porque también he hecho teatro de colegio, el instituto y me gustaría aprender más y entonces ahí para estar la película de Campeones y para seguir a la fama. No, bueno, pues yo hace un tiempo, hace como 7, 8 años, yo he participado en la campaña de un anuncio de la ONCE, que era de dependiente de en una zapatería y he trabajado con Isabel Coixet. Y para mí, hombre, he participado en esta campaña y para ayudar a la persona así con otras discapacidades, no solo psíquicos, sino también ciegos, porque son personas que tienen derecho pues como otra persona normal y corriente. ¿Cómo era un día de rodaje? El día de rodaje ha sido muy buena experiencia y aparte de eso que ha estado muy duro porque aprendí tanto de guiones y hemos estado ahí disfrutando mucho y aparte de eso hemos estado animando el equipo y también como todo el grupo hemos estado ahí revirtiéndonos para animando un poco porque no para no estar tanto serios y todo porque si no no era un show de Campeones. ¿Qué ha sido lo más difícil de actuar? Bueno, el difícil actuar no es. Es un poquito. Estar un poquito nervioso, porque cuando no te sale algo, ya te pones tanto las palabras y no te sale mucho. Y entonces ahí hemos estado repitiendo muchas veces, pero poco a poco ya te salen todas las palabras y ya animas toda la fiesta. Os metía mucha caña, Javier, durante los rodajes. Este es un buen momento que podéis criticar a vuestro director, ¿eh? Ojo. Sí, por eso. Me salgo fuera. Alberto, me salgo fuera. Le tenéis a las espaldas, además. Hombre, ya os hemos hecho mi compañero Jesús Lago Solís y yo. Hombre, la respuesta es muy sencilla de para ser nuestra primera vez de nuestra vida, la verdad que nos ha dado bastante caña. No sé, porque aparte que hemos repetido ya que veces en la secuencia hasta que ha dado pues con la adecuada, sé que cualquier actor de cine y la carrera de actor y director no es ni pues no es fácil, porque hombre, nosotros es la primera vez que hemos participado y es ya porque que Javier Fese es un ya hemos hecho esta primera película y quién sabe ya con el paso del tiempo, ya porque que es muy difícil participar ya en casting y después de ese determinado tiempo es difícil de vuelvan a escoger. Somos tantas personas y venimos de distintas asociaciones, pues ya hemos aprendido de una muy buena una carrera. ¿Puedo añadir algo? Es que esta mañana otros periodistas en la cadena SER me han preguntado, oye, Javier, para trabajar con estas personas que no eran actores previamente, ha hecho falta mucha paciencia, y he respondido con toda sinceridad, muchísima paciencia, porque yo soy un tío tan pesado que han tenido que tener mucha, mucha paciencia conmigo, pero por suerte han sido generosos y la han tenido. Eso también te lo decimos nosotros, ¿eh? Que hay que tener mucha paciencia, y seguro que Andrea y Allende también lo pueden subrayar también. Elena, seguimos contigo. Vale. ¿Cómo ha sido la relación con el resto de campeones y el resto del equipo de la película? Bueno, las relaciones el equipo y todo de los demás, hemos estado muy contentos con ellos y además de eso hemos estado apoyando en uno al otro para no romper la fama. Y trabajar junto a un actor tan reconocido como Javier Gutiérrez. Pues yo, para trabajar también, yo creo que, hombre, ya hay tantos actores tan buenos que para ya porque si es que igual cualquier actor y cualquier director no es lo mismo, porque el director es el director y el actor si es que ha sido dos, pues hombre, conocerle en persona no es ha sido pues también un sentido de orgullo. Bueno, yo he visto muchas veces la tele y a Javier Fesser y Gutiérrez está lo más impresionante y trabajar con ellos. Y aparte de eso, que yo he visto mucho cine y no sé cómo se hacía. Y ahora sé cómo se hace porque hemos elegido los campeones y hemos estado ahí dispuestos a darlo todo. ¿En qué os parecéis a vuestros personajes? El personaje de Jesús Lago Solís es que es el justo el rapero de heavy metal y además de eso del otro que no, cuando es el más rockero siempre no ha tocado en una banda, pero ha tocado justo la peli y me ha gustado mucho y fuera de rodaje no es, solo es el nombre de Lago Solís y no es el de heavy metal, es de realidad. Precisamente hemos traído aquí ese pequeño extracto de la banda de heavy metal que aparece en la película. Vamos a escucharlo para que el oyente sepa qué tipo de heavy metal es el que hace Jesús. Eso es tu banda de heavy metal, sí. ¿No? Es así, es de Apple. Alberto, ¿y tu personaje a qué se parece a la realidad? Pues mi personaje. Benito es tu personaje, por cierto, en la película. Sí, Benito. Benito. Yo, a mí, pues el papel que hago yo en la película, pues trabajo en un restaurante que el jefe está. Siempre está encima. Puedes utilizar el adjetivo que quieras. Aunque a mí, a ese jefe. Aunque a mí me hubiese gustado jugar el campeonato nacional entero, pero el jefe es que me tiene el plato adaptado. Hay en la cocina fregando platos, cacerolas y todo tipo de utensilios de cocina. Hasta que por fin llegó a un acuerdo con el jefe y le digo al jefe que me deje jugar de algún partido y el jefe, o sea, el jefe es no, o sea, sigue insistiendo que no hasta que llega el partido 2, o sea, de la final de ya el campeonato. Estoy... No se puede desvelar el final de la película, no. Que se estrena hoy, ¿eh? No se puede, no hoy, se puede. Hoy en la fecha es el día y espero que si no soy ya será mañana, pues que disfrutéis mucho con nuestra película. ¿Cómo os veis en la gran pantalla? Pues nosotros, hombre, a través de la y a través de la pantalla, pues un cambio en nuestra personalidad. De un sentido del orgullo, de un sentido sea propio. ¿Os ha gustado el resultado final de cómo ha quedado campeones? Pues la verdad que sí. Ha estado muy bien. Y no hay que cambiar nada porque ha estado fenomenal. Y para hacer un show de la película y me ha gustado bastante y algún día esto hay que repetir. ¿Os paran ahora por la calle? En principio no porque hoy es el día... Hoy es el gran día. Y el día siguiente, pues depende de la... Ese famoso... Tiene que ser... Hombre, Pues que te pare la gente y hacerte muchas preguntas, ya como ser, pues, pues es un poco coñazo, toco. Con perdón, con perdón, ¿dónde la, de la expresión? Yo creo que pues como os ha dicho el director, el Javier Fese, el tiempo que dura el abrigo son 2 horas, ya pues después de esas 2 horas, ya que hemos estado ya ahí a través de, ya de la pantalla, pues, ya acabé la película y venga, y que te pare la gente a, ya que se hace de fotos con el, que si foto, que si autógrafo, que es si el otro, pues hombres, pues nosotros pues nos pondremos muy colorados, porque el... ¿Qué ha sido lo más importante para vosotros al participar como actores de Campeones? Bueno, hemos estado muy contentos de participar en de Campeones y hemos estado ahí muy alegres y para no estar tranquilamente con todo el grupo y todo a la fama y para coger el un premio con Néstor y estábamos ahí animando a todo el para que lo vean y si os para mejor, porque así hemos estado siempre contentos y vamos a estar más todavía haciendo historia de Campeones y con Javier y con toda personal, y hemos estado ahí también apoyándoles a hacer los Campeones y hemos estado también contentos con todos haciendo la película. Y para ti, Alberto, ¿qué ha sido lo más importante de participar en esta película? Para mí, pues, ha sido una de las mejores experiencias que nos ha dado un gran director de cine profesional. Dado que el Javier Fessel, si no fuese por este director, no hubiésemos aprendido de la... Ya esta profesión ya nos ha dado más que una oportunidad, porque para mí es como ganar un premio mío de cine, si no es el Goya, el Oscar. Esta vez solo quiero ganar, ganarle tiempo al tiempo. Voy a salir a caminar, me pongo en movimiento. Nos gustan las calles, nos gusta la ciudad, nos gusta cómo suena. Nos gusta el rock and roll, nos gusta todo lo que venga, porque este es el momento. Este es el momento. Mira qué luz tan especial. Y hasta aquí ha llegado esta edición especial sobre Campeones, en este 6 de abril 2018. Muchísimas gracias Alberto, Jesús Lago Solís, Allende, Andrea y Javier Fesser por acercaros hasta aquí al estudio. que suponemos que tenéis una agenda muy apretada. Hoy 6 de abril, día del estreno de la película. Gracias por abriros un hueco en vuestro apretado tiempo y acercaros aquí una horita a compartir con nosotros y con nosotras. Gracias a vosotros. Nos han encantado las preguntas y la oportunidad de hablar de la película con vosotros. Enhorabuena por este pedazo de programa que habéis hecho. Mucha suerte con la película, mucha que seguro suerte. Que vais súper bien. Muchas gracias. Y enhorabuena por la película. ¿Vosotros? ¡Vamos, campeones! Este es el momento. Este. Siempre fuimos campeones, campeones de la calle, de la hora y del talento. Bien lo sabes tú, no hay tiempo para otro intento. Porque aquí no hay reglamento, en este extraño baloncesto nos jugamos la vida, el instante, nos jugamos el momento.